Betu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, waria me welune wen tu trepen, amule beta in chekan, wifi ke mongen, famous tamule fa ubleta in, wifi ke che yamin kake in, ta in kimun nor mongen, fe maya in, wita pa in fil plema pua skin tu in, tamun koila sungu, famu we chatua in, we rake in, in kake in, ta in kimun nor mongen, fe maya in, wita pa in fil plema pua skin tu in, tamun koila sungu, famu we chatua in, we rake in. Incheta anti Ferrer Millanao, igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinaos. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento, pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro, recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo, sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en Mulepan, guarrameo, vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí, en cual mapu puta o el peñalo leni con chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti, viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado, mapuche está en shin, wey cha tu gain. Bueno, Sebastián, ¿qué te pareció el videíto que te mostré? O sea, yo lo había escuchado, pero hace mucho tiempo ya. Creo que el... bueno, conozco Portavoz. No conocía al otro. Yo llegué por Portavoz. Por Portavoz me recomendó a este profe que se llama Gonzalo Luanco. ¿Y lo conocí? No lo conocía, pero después empecé a investigar y me di cuenta que es un profesor de historia que enseña historia mapuche, ¿cachai? En el sur. Enseña historia mapuche en el sur, pero yo no entendí muy bien. Y luego sacaron este tema que está con subtítulos. Buena producción. ¿Qué te pareció este tema, Sebastián? No, está bueno. Yo igual he seguido harto a Portavoz, sobre todo en mi etapa universitaria. Y Portavoz igual va tocando temas que tienen mucho que ver con la desigualdad, pero también con el poder. ¿Cachai? Y obviamente esto es como un manifiesto igual. La canción es un manifiesto también sobre esa relación entre poder y lenguaje y mapudungún en este contexto. Sí, bueno, y además que el hip hop es muy político en general, pero sí, al mismo tiempo es muy oral también. Sí. Donde la principal, uno de los principales instrumentos en el hip hop es la voz. Es la voz y es la rima, es sonido, es rima, es sentido también. Yo creo que el hip hop es un... Bueno, es un género bastante complejo, yo creo que... Y yo creo que el hip hop chileno también tiene su nivel, yo creo que está sobre... El nivel sudamericano, es muy, sí. O sea, el nivel chileno, el nivel sudamericano, sí, es muy bueno. Sí, muy bueno. Y en este sentido igual esta canción, como te dije, pues una especie de manifiesto, que recoge igual un problema político. Un problema político que subyace muchas cosas. Subyace mucho el evento, sobre todo del lenguaje. O sea, no está al azar que esto sea cantado principalmente en un idioma que el 98% de los oyentes de Portavoz no lo entienden. Sí, además que bueno, lo traducen. Y hay una parte que de este tema, yo me lo sé casi de memoria porque me gusta mucho. Hay una parte de este tema que él cuenta como el profe Gonzalo Luanco, este rapero Luanco, cuenta que él nació sordo mudo de su mapudungún, dice. Sí. Y que como que tuvo que aprender a hablar la lengua. Y ahora él está rapeando en esta lengua que había perdido. Me gustó mucho una parte donde dice: nos robaron todo menos nuestra identidad. Igual es, o sea, no discrepo, pero es fuerte igual por entender que hay personas que son de identidad mapuche no tengan su lenguaje como lengua materna, porque igual... ¿Qué piensas tú acerca de la relación entre la lengua materna y la identidad? Es que... que es fuerte, porque construye todo tu sentido, como todo tu sistema de sentidos. O sea, yo sé a partir del lenguaje que me transmite mi familia, reconozco el mundo. O sea, para mí igual, en ese sentido, el lenguaje se construye a partir de este reconocimiento de la realidad, ¿cachai? Y también es un ejercicio que es identitario, pero también es un ejercicio de poder, ¿cachai? Porque aquí se juntan dos cosas, el tema de la identidad, sí, del tipo, pero también el hecho de haber perdido esa forma de conocer el mundo desde su infancia. Y esa forma perdida no es una forma, por así decirlo, natural. O sea, que nadie pierde su lenguaje de forma natural. Es un ejercicio de... No, una imposición, el gallo dice ahí, pues, sí, en un momento que se la quitan violentamente. O sea, quitarle la lengua... O sea, él reconoce así el acto de colonialismo, ¿cachai? El acto de... Claro, claro. A mí me gusta mucho esa idea del colonialismo porque hay autores, por ejemplo, como Dussel, que me gusta mucho, marxista, no ortodoxo. ¿Yo? Dussel es argentino. Dussel no, creo que es francés. No sé. ¿Yo? La verdad es que no me acuerdo dónde es Dussel. Pero sí habla mucho del latinoamericanismo, ¿cachai? ¿Yo? Entonces se basa influye mucho en el pensamiento latinoamericano. Pero él habla de la otredad, ¿cachai? Como del que el reconocimiento del otro. O sea, la imposición cultural o una imposición... ¿Puede haber reconocimiento del otro si no reconocemos su oralidad, su lenguaje? Es que yo creo que parte de ahí, parte del hecho del lenguaje. O sea, tú reconoces a un otro cuando no hablas el mismo idioma. Ese es un otro, es una otra edad. Ya, bueno. Porque si yo entre franceses hablamos franceses, son elementos lingüísticos que nos pueden diferenciar regionalmente. Claro. Por ejemplo, en Francia o en España, como ya claro, más que todo lo que ustedes. Pero los mismos españoles reconocen como un origen único del castellano. Ahí podemos excluir a los catalanes de los vascos, pero en general los españoles como que tienen ese origen lingüístico unido que tiene que ver con su origen latino, español. Claro. Entonces cuando tú, imagínate que llega aquí un hueón a una región, territorio que no conoce y se le aparecen personas que ya físicamente son distintas. Y es además... sin garabato este podcast, ¿eh? Y... No, mentira. Aquí libertad. Libertad para actuar. Aparece un otro con un lenguaje distinto, imagínate. Y no solamente para el español, sino también para el indígena. Claro. Y piensa lo mismo, yo creo que debe haberles pasado a los mapuches. Pero aquí lo interesante, porque está el ejercicio de la hegemonía y el poder, que hay un acto consciente por parte de un grupo de eliminar el lenguaje del otro. Es que unificar a través del lenguaje español. Sí. Es unificar a través de la nación Chile y al mismo tiempo unificarlos como... homogenizarlos, digamos. Homogenizarlos con un mismo lenguaje, con una misma nacionalidad. Sí, pues piensa que en algún momento incluso hablar el mapudungún... Eso es violento. Sí, hablar el mapudungún estuvo prohibido. Claro. O fue reconocido como un lenguaje subyacente. Hay en lugares en el mundo que los idiomas indígenas fueron prohibidos. O sea, claro, literalmente la gente no podía hablar su idioma con su lengua materna. Entonces ahora viene este tipo, siglo XXI, que te dice yo no tengo mi lengua materna. Claro. Es fuerte igual para una identidad coartada. Es una forma de conocer el mundo. Y además que parece que este es un lenguaje no escrito. Es simplemente un lenguaje con práctica oral. O sea, no tenemos registros escritos, por lo tanto, perder la oralidad es perder. O sea, se vio obligado, de hecho los españoles fueron, ni siquiera los mapuches, se vieron obligados a construir un lenguaje, como una expresión escrita del lenguaje mapudungún para poder traducirlo, para poder expresarlo, ¿cachai? No, bueno, y además que controlar el lenguaje es también un poco controlar el territorio, pues controlar a la gente para que no se pueda comunicar, homogenizar a la población y mantenerla más o menos a raya o unificada dentro de este proyecto de nación. Sí, sí, pero... Sí, yo creo que hay más culpa de que de los españoles, de los chilenos. Sí, si nuestro origen es español y esta relación español-mapuche, pero el mapuche igual reconoció en algún momento... O sea, el español igual reconoció al mapuche como un otro, ¿cachai? Ya. Yeah. Y a mí lo que ya me llama la atención, ¿cachai? Es como... Como que la imposición del lenguaje, la eliminación de un lenguaje es eliminar una forma de ver el mundo. Una, claro, una forma de ver el mundo, claro. Que en el fondo es como... no solo tu cultura, tu identidad, pero también tu emoción y como tu relación con el mundo. Sí, yo creo que el lenguaje expresa mucho tu relación con el mundo. Yo lo digo así, de hecho algunos autores lo dicen como la epistemología de conocer, cómo construir el conocimiento a partir del lenguaje. Y así como un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando tú traduces un filósofo alemán al español, es muy complejo transformar esas palabras a un idioma que la semántica, el sentido de la palabra, abarcan cosas muy distintas. ¿Sí? Claro. Bueno, imagínate acá que ni siquiera tenemos con qué comparar la traducción a una cuestión escrita, ¿no? Porque solamente una cuestión oral nomás, porque se pierde, que se impone y se pierde nomás. Esa sí que es una buena traición, diría yo. Sí, es una forma bastante triste. No sé cómo expresarlo. Es una forma ¿en qué momento? O sea, ¿cómo en qué momento? Bueno, ahí sé que la escritura ya es un desarrollo tecnológico más que un desarrollo natural de las personas. Claro. Pero también expresa una necesidad. O sea, yo creo que el rescate de la búsqueda de rescatar esta lengua de Bodungún también ya se llevó también a los elementos textuales, a los escritos. O sea, ya se escribe el mapu. Ahora. Hoy en día sí. Pero la transmisión. Es que eso es lo chocante de esa frase que dice el Luanco. Yo nací sordo mudo. O sea, no tuvo esa transmisión materna o. Sí, pues materna, de la lengua materna. Nací sordomudo de mi mapudungún. Sí. Y lo dice que lo en un sueño, una sopa de ñepur, que no sé qué es, debe ser una cuestión mapuche, no sé. Sí. Y se le dieron ganas de aprender su lengua. Como que un sueño le trajo su lengua, bonito igual, ¿no? Sí, pues también ahí está la poesía. La poesía del rap chileno, sí. Sí, también hay que adornar la cosa. Pero sí, es un manifiesto político, pero también. No sé cómo expresarlo, como una defensa de una forma de defender y ver el mundo. Yo creo que la defensa del mapudungún es una defensa férrea del pueblo mapuche, o sea, porque expresa su cosmología y por lo tanto la forma en que construyen ese conocimiento del mundo. Claro. ¿Cachai? Claro. Y la defienden. Yo creo que las comunidades mapuche, he tenido la suerte de conocer alguna, necesitan de alguna forma transmitir ese lenguaje. Lamentablemente les pasa que se transmite como la mayoría como una segunda lengua para ellos, porque la lengua materna o la lengua que se les ha impuesto es el español o el castellano chileno, y la mayoría de ellos aprenden el mapudungún, aquellos que están fuera de las comunidades más protegidas, por así claro, decirlo, claro. Lo aprenden como una lengua secundaria. Entonces, por lo tanto, también se pierde esa forma de ver también el mundo. Claro, porque en el fondo como que traducen. Asocian el lenguaje a lo que ya conocen, que es la lengua materna, que es la forma de ver epistemológicamente el mundo como desde el español. Entonces, es un rescate bastante tedioso, pero también bastante minucioso Claro. Pero las personas que aprenden. Pero yo encuentro que es necesario. Yo encuentro que es necesario igual. Necesario que por lo menos pase esto. O sea, como tú decías hace un rato, a veces, antiguamente esto se eliminaba completamente. Chao, a nadie le importaba, chao. Y eliminar el lenguaje oral es eliminar lo que habíamos dicho, tu afecto, tu identidad, tu territorio, tu familia, tus gustos, tu forma de ver el mundo, etc. Y eliminarlo así de raíz es súper malo, súper brusco. Ahora con esta media como traducción de las clases, en mapudungún y esas cosas, como niños que están aprendiendo como segunda lengua, no como lengua materna, es un gesto noble, comillas, pero es un pequeño gesto del Estado chileno. ¿Cuál sería la solución ahí? Yo no sé, ¿cuál sería la solución ahí? No sé. Mira, si soy historiador y frío en ese sentido, yo creo que se va a ir resguardando en los hablantes nomás, y se va perdiendo en la medida también que los hablantes salen de sus comunidades. Y es triste porque, como pasó con el Selknam. Hablaba ahí el otro día del Selknam, sí, me acuerdo. Que ya los hablantes. Queda un hablante que. El último Selknam. Sí. Y, no, ya creo que ya murió. Ella, creo que era ella. Ella murió y creo que el nieto trató, alcanzó a rescatar algunas palabras. Ni siquiera la forma en que esto se expresaba o que se veía. Igual, qué pena saber un idioma y no tener con quién hablarlo. No, es fuerte. Qué pena, ¿no? ¿Con quién hablar con nadie? Es como, no, como que te guste Star Wars y no podés hablar de Star Wars con nadie. Po. Hacer el podcast solo. Chistecito. Qué pena. Sí, pues entonces como que se pierde una forma de conocer la realidad, y eso es lo más impactante, porque yo creo que como ese ejemplo más cercano de nosotros los chilenos, que es el Selknam, y el Selknam alcanzó a ser estudiado también, pues. Y el Selknam tiene una carga súper importante en términos de significado y la forma en que aprecian también el mundo. Es una forma que nunca vamos a conocer también. ¿Sí? Eso me gusta a mí. Me gustó eso que dijiste, que en realidad no solamente es identidad o cultura, sino que también es como una cuestión como afectiva, ¿no? Como sí. La oralidad es como una cuestión afectiva, como una forma de contemplar el mundo, de mirar el mundo, como un fuego de mundo. Bueno, es muy real. Y a nosotros también dentro del español nos pasa, pues. ¿Cachai? Por ejemplo, la palabra tata. O la forma en que se le dice a los abuelos de repente de forma muy familiar. Claro, claro. El tata es como el más genérico, pero tata, ¿de dónde viene el tata? Abuelo. Claro. Y tú no le dices tata a cualquier persona. Al tata, tuyo, a tu tata. Claro. Sí, pues algo muy afectivo. O Lela, que también se le dice mucho a las abuelas, también es muy afectivo. Imagínate, claro. No poder usar esa forma. A estos hablantes. Hoy nunca más. Y nunca más. Nadie. Y nunca más se va a escuchar. ¿No? No podéis decirle tata nunca más a un tata. Porque ya no hay más. Pues. Sí, se acaban. O a los hijos también. Es potente igual. A mí me. Creo que es importante también entender. Más que rescatar como cultura e identidad del lenguaje. Rescatar también la forma en que se ve y se expresa el mundo a partir de esos lenguajes. Porque, por decirlo así, bien respetuosamente, los mapuches entienden el mundo a partir de tienen una relación con la naturaleza que nosotros no podemos entender porque no entendemos ese lenguaje. Claro. O sea, es una relación casi simbiótica entre el pueblo mapuche y la naturaleza. De hecho, creo que LOF se llama la unidad territorial. La comunidad territorial, creo que el significado de la traducción es familia, si es que mal no lo recuerdo, pero ese significado de familia incluye a la tierra. Claro. No es la familia que nosotros entendemos como núcleo familiar, mamá, pequeño no, burgués. No, es la tierra con las personas que habitan en eso. Entonces es potente, nunca lo vamos a entender más que a través de ciertas traducciones que son más interpretativas que un significado real de la realidad. Bueno, Seba, este ha sido nuestro podcast. ¿Qué te pareció este tema? Y vamos a terminarlo con la misma pregunta. ¿Qué te pareció este tema? Creo que es potente. A mí me gusta mucho este tema, el tema del colonialismo, de la forma en que se conoce, se entiende al otro y que la relación con el otro es muy desigual. O sea, creo que el mundo occidental ve las culturas distintas a ellos como inferiores. Por eso les molesta tanto que China haya progresado tanto. Muy bien, nos veremos la próxima con más Gonzalo Luanco.